La calle no fue mi escuela, no soy pobre, soy de clase media. Tal vez te va a pedir perdón por no ser del Bronx ni de la miseria. Más no merece una disculpa, un movimiento musical que se convierte en una secta que segregue el otro rap allá. Qué fácil es quedarse en el resort de la zona de confort, pensando que le doy color. Oye, engúllete tu hit, su fórmula y estructura. No me encaja que mi caja impacte más que mi escritura. Debí saber que una etiqueta es una bandera peligrosa. Cuando no interesa el fondo, prevalecerá la forma. Pues aunque no llevo un atuendo similar al que acostumbras, mis letras y las tuyas crecen en la misma jungla. Tundra, se congeló la industria. Repite las preguntas y redunda. Se retuerce, se bodelea desde su tumba. Que burla, que surja la misma figura burda, y otros salgan del camino por no querer seguir la curva. Sálete del marco si es muy fuerte el terremoto. El triunfo no está en el arco, al menos no en el propio. A cada cual su guión, no hay personas sin contradicción. Misóginos y homófobos, homólogos, artistas, esófagos inútiles, monólogos duelistas. Que poco hay de los temas que escasean y que importan, que ni parte las rolas que no son como mil otras o como esta. También caí en el molde, el género me absorbe. No quiero ser un sobre, disuélvanme en mi tinta y recuérdenme mis móviles. Da igual el hombre, bagual, ad hominem.